lo sabe corazón, el motivo por qué muero, que yo llevo este dolor y lo tengo porque te quiero. Ya lo sabe corazón, el motivo por qué muero, que yo llevo este dolor y lo tengo porque te quiero. Muchacha, ¿dónde estabas tú? Jugando, mamá, jugando. Dame un besito pa' ver que a ti no te pasa nada. Dame un besito pa' ver que a ti no te pasa nada. Dame un besito cortado, así como enamorado. Dame un besito cortado, así como enamorado, apa. Y alguno te solicita el motivo por qué muero. Ya sabes, mujer bonita, que morí porque te quiero. Que morí porque te quiero. Ya sabes, mujer bonita. El que muere por amor se va directo para el cielo. Yo le contaré al Señor el sufrimiento que tengo y Él me dará la razón que morí porque te quiero. Y Él me dará la razón que morí porque te quiero. Ay.